voy corriendo sin pensar. La desidia dejo atrás, la inercia sirga más que el deseo de llegar. Todo listo va a arrancar, quebrado entre sí sin hablar. Tu voz de a poco me empieza a marcar mi turbia noche por el vidrio de atrás. Decidido a lo ilegal, decidido a traicionar, receptivo a olvidar, receptivo e ilegal. Lo que hice se verá, si está en mi sueño tu realidad. Turba de líos que no tengo y enciendo al verme envuelto de verdad. Aquellos que juegan de espectadores, ¿cuál es tu rol? Saltando techos caímos los dos, ya ni recuerdo el día de hoy. Y expectantes de la vida que llevo, siendo juzgado por la vida que voy. La vida que voy. Solo un eco sin regreso, tu voz se extiende sobre mi voz. Te siento cerca y estoy con vos, estás desnuda lo mismo que yo. De esa manera, ¿a dónde voy? Alguien me grita colgado hoy. Te traigo el cuerpo desalmado, mi cuerpo lejos, el tuyo no. Mis deseos.